Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches. Hoy tenemos el placer de hacer un crossover entre GNU Linux Valencia y José Jiménez, en este caso viniendo de ARM para todos, pero en cualquiera de sus proyectos podría valer. Hoy José nos ha llamado para que hablemos de Raspberry Pi y Linux. ¿No es así, José? Sí, porque una vez lo escuché que hablabais en vuestro podcast de GNU Valencia y como ya te conocía por otros sitios, digamos, pues te lo propuse y hemos tardado unos pocos meses por diferentes motivos, pero mira, al final ya estamos grabando. Sí, entre pandemia y jaleo hemos encontrado un hueco. ¿Y tú, Richie, tú también eres usuario de Raspberry Pi o placas? Sí, básicamente Raspberry. He montado algunas nubes con la Raspi. Yo también, justo en la pandemia, me puse a trastear y jugar. De hecho, luego os contaré un poco mi aventura buscando un unicornio, que creo que no existe. Tú, José, ¿qué uso le sueles dar? Yo para empezar, bueno, yo era usuario de Raspberry, pero después contaré por qué dejé de serlo, aunque si habéis escuchado mi podcast ya lo sabréis. Y yo lo que tengo es una ROS 64, que ya tiene su año. Pero para el uso últimamente es que lo uso, digamos, un uso ligero. P-Hole y Nextcloud. No utilizo, y sobre todo en Nextcloud últimamente, le tengo puesto un pendrive y con el plugin que tiene Nextcloud de almacenamiento externo, pues hago copia de seguridad, fotos, pero tampoco le doy mucha caña al Nextcloud. El P-Hole sí, el P-Hole sí es algo que tengo actualizado. Y de sistema operativo, lo hemos estado hablando y creo que tengo ARM Vian, porque últimamente, antes de que tuve algunos problemas con la placa y con los sistemas, que eso también lo comentaré, y creo que el último que puse fue ARM Vian, que es el que está funcionando. Y es verdad que la placa esta lleva ya, pues, 4 meses, 24-7, o sea que no tengo ninguna queja. Y creo que sí, 24, 4 meses sin apagarla. Y va funcionando, así que por ahora un uso ligero. Sí, al final es lo que antes hacíamos con un ordenador viejo arramblado, ahora en una mini placa que consume una décima parte, tenemos incluso más potencia de lo que teníamos antes con esos viejos equipos. Falla el almacenamiento. Es algo que este tipo de placa, aunque ya hay placas que tienen PCI Express y le puedes meter tienen puerto M2 y todo eso, pero el almacenamiento no es lo mismo que en un ordenador antiguo que tenías tu disco duro. Ahí todavía es algo que, aunque se le puede meter un disco duro, pero claro, tiene que ser con algún adaptador de USB 3 a SATA, o si tienes suerte o te compras una placa que tenga un M2, pues ahí podrás tener un poco más de rendimiento, pero no es algo habitual. Sí, las placas son especialistas en quemar SD. O sea, eso, aparte de que el rendimiento es horrible, cuando se nota cuando un SD ya no da más de sí, es que el uso intensivo que hacen de ellos al final las quema. Hay algunas que tienen suerte y te duran años, pero tienen fecha de caducidad. Y fíjate que yo, gracias a ti, descubrí 10P y una de las cosas que me gusta es que tiene unas optimizaciones que intentan aligerar un poco la escritura. Eso de usar la RAM, meter el TMP o los logs en RAM. La verdad es que eso me parece una buena manera de alargarle la vida a la placa y al SD. Yo principalmente ese fue el motivo, uno de los motivos, aunque después, cuando yo me cambié de Raspberry a la ROS 64, estaba la Raspberry 3, que tenía todavía 1 GB de RAM, que fue uno de los motivos, pero uno de los motivos por los que yo la Raspberry no es útil para mí es porque no tiene un almacenamiento interno, tira de SD, y a mí me ha pasado como a ti, que llegaba un momento en que era cada X meses era una tarjeta rota. Y la ROS 64 esta me la compré porque tenía MMC y para mí ha sido un mundo. Sobre todo en estabilidad. En velocidad no creo que haya mucha diferencia, pero lo que es estabilidad es un mundo. Sí, yo tengo pendiente, siempre por ahí veo a gente que ha montado la placa en un USB directamente, arrancando de USB o poniendo simplemente la micro SD del boot, pero el sistema operativo estando en un pincho USB. Y dicen que va muy bien. Lo que pasa es que, claro, la gente, yo lo estoy viendo en Raspberry Pi 4, que tiene USB 3.0. No sé yo si en el 2.0 que tiene y encima compartido las que van hacia abajo, cómo irá eso. Pero vamos, lo que tienen estas placas es que tienen infinidad de posibilidades. O sea, ya sea la Raspberry Pi o cualquier otra, puedes hacer 1.000 proyectos con ella y encima tienes 15.000 millones de placas para diferentes necesidades. De hecho, tú en eso, José, eres un especialista. Y el precio, que no se te olvide el precio, porque una cosa que yo he descubierto, estas placas valen la pena, o sea, el modelo que te compres vale la pena si vas de 100 euros para abajo. Porque si es de 100 euros hacia arriba, ya te encuentras con los mini PC y allí, no sé. Yo siempre tengo la duda de, a partir de 100 euros, si vale la pena una placa de esta o vale la pena un mini PC. Y entonces, pero de 100 euros para abajo, creo que es indiscutible la opción es este tipo de placa. ¿Te refieres de 100 euros para abajo, todo incluido? La carcasa, la fuente de alimentación, la memoria, claro. Todo te refieres. No, yo me refiero a 100 euros para solo abajo. ¿Solo la placa? Claro. No, la placa y la caja. Ah, vale. O sea, todo lo, porque lo demás, digamos, no sé vuestro caso, pero yo sí he reutilizado cosas. O sea, la tarjeta SD sí la he reutilizado. La fuente incluso puede reutilizarla en algunos casos. Yo me refiero al concepto de placa y caja de 100 euros para abajo. Incluso las que yo, por ejemplo, mi RAW 64 completa, o sea, con todo, con MMC, con placa, con caja, con fuente, me salió por unos 80 euros. Y hay varias placas que están por ese precio. Lo que pasa es que la más moderna, sí es verdad que si ya empiezas a meter fuente, alimentación y... Bueno, la tarjeta SD no la cuento porque el precio es pequeño y casi todos tenemos algún pendrive, alguna tarjeta. Pero si cuentas ya con la fuente, algunas sí te pasan un poquito de los 100 euros. Sí, yo, por ejemplo, yo tengo una Raspberry Pi 2 de segunda mano, pero una RPI 3A Plus me costó 27 euros. Eso es la placa. 5 euros la caja y luego una webcam que me compré por 3 euros y tenía suficiente para el proyecto. Claro, claro. Es que el problema es cuando ya llega el precio de los mini PC. Ah, bueno, y el cargador que era de un móvil. Claro, es que puedes reutilizar un montón de componentes. Lo que pasa es que ya cuando llega, no sé vosotros lo que pensáis, pero cuando llega ya el precio de un mini PC, no sé yo. Tengo mi duda. Es verdad que en las placas de este tipo el consumo es menor. Es verdad que tampoco cada vez hay menos diferencia. Que la gente también piensa que la Raspberry es un consumo ya, pero es que a lo mejor son 3 o 4, 5 o 10 vatios de diferencia. La cuestión es que sea lo suficiente, que tenga el suficiente bajo consumo para que la puedas tener 24 horas sin que tengas que pedir una hipoteca. Porque, y ahí hay mini PCs que perfectamente puedes tener 24 horas y el consumo no es muy alto. Claro, mucho, es más alto que una placa tipo Raspberry. Sí, yo creo que al final es pues lo mismo que en los ordenadores. O sea, comprarse algo acorde al uso que le vas a dar. O sea, no te vas a comprar el último i7 y la última tarjeta NVIDIA por 1.000 euros cada uno para estar abriendo el LibreOffice y ver páginas web. Pues yo con las placas suelo hacer lo mismo. Digo, ¿qué me hace falta? Y que se ajuste al precio. Luego yo aparte intento que comprarla lo más cerca posible, que el fabricante sea europeo si es posible, que tenga el conector para reaprovechar el cargador, que los drivers sean lo más libre posible, y ahí vas quitando, y al final pues lo que te cuadre en precio. Claro, y además que yo por eso monté un podcast, digamos, de alternativas, porque aunque la gente solo conoce la Raspberry, o la gran parte, y además tú la has visto, David, que me ha enseñado la hoja de cálculo esta que estoy viendo que es impresionante, hay alternativas muchas. Es verdad que al final es un grupo reducido de fabricantes, que a lo mejor son 5 o 6, pero cada una de ellas puede tener perfectamente, hay algunos que pueden tener hasta 10 modelos o más. Entonces, ajustarte a lo que tú dices, al uso que tú le vas a dar, es relativamente fácil. Otra cosa es que el precio, lo que tarde o la distribución, porque claro, depende. Hay Raspberry, yo por ejemplo, Raspberry para mí, la gran ventaja que tiene sobre el resto es la distribución. Es muy fácil de conseguir una Raspberry, pero muy, muy, muy fácil. Y el resto de alternativas no es tan fácil. Sí, yo fíjate que de hecho en una de las hojas que tengo apuntadas me apunto hasta qué compañía lo vende. Porque hay veces que te lo vende esta compañía, pero te lo envía con DHL o con FedEx. Y según quién te lo vende, de hecho esto me lo voy apuntando muchas veces de tu propio podcast o de cosas que leo por ahí. No, es que la placa vale tanto, pero como te lo pilla aduanas, lo mismo se duplica o tarde. Sí, sí, no. Si es DHL, olvídate. Porque DHL siempre te pilla aduanas, por lo menos lo que me han dicho a mí. Y de hecho yo dejé de comprar componentes que lo traes de DHL por el miedo a que me lo parara la aduana, porque estas placas vale la pena comprártelas por el precio, pero claro, si te meten ya impuestos de aduana, ya no vale tanto la pena. Y más los gastos de envíos, que en algunas tiendas los gastos de envío suelen ser altos, pues es el problema que tienen la mayoría. Aunque algunas de esas marcas que me estás poniendo aquí se venden en España. Por ejemplo, Droid, hay tiendas españolas que las venden. Lo que pasa es que con el precio de España, eso no lo olvidemos. Sí, bueno, al final con el precio pagas el tener una garantía española y que te lo manden desde cercanía. No, no, no. Creo que cuando te la compres las tiendas españolas te lo envían desde China. Sí, pues entonces... O sea que... sí, sí, la, no, hombre. La misma paciencia. Yo creo que tendrá, claro, tendrá un stock limitado. Hombre, las Raspberry saben que van a venderlas, pero otro tipo de placas no creo que tenga un stock muy grande. Así que posiblemente la compre, te toque que vengan de China. Por eso, de todas formas, es que de China casi viene todo. O sea que tampoco tiene mucha historia. De hecho, menos, además que lo tienes puesto la Rospi, que tiene un distribuidor en La Coruña, que lo tienes puesto. Que de hecho yo conozco una persona. Lo pasa que. Sí. Pero es. Pero. Bueno, después te pasaré el nombre. Sí, era de la Alnes, pero tenía otro nombre. Era un distribuidor de Alnes, pero era una tienda que tenía. Lo que pasa es que es un distribuidor para empresas. Entonces, no sé si vende a particulares. No tengo mucha idea. No sé muy bien cómo va la diferencia entre las empresas que venden a empresas que a las empresas que venden a particulares. No tengo mucha idea. Pero por lo que porque yo quise una Rospi, pero tuve problemas para pedirla porque tenías que tener, no sé si sea autónomo o tener una empresa, porque no vendía, no tenían precio de particular. Sí, bueno, en eso te puedo dar yo una idea. Sí, yo sí que soy autónomo y entonces sí que soy informático, vendo componentes informáticos de vez en cuando. Y sí, ahí están los mayoristas, que son los que nos venden a nosotros. Entonces no venden directamente a particular, sino venden a un distribuidor. Nosotros somos como distribuidores y nosotros somos los que vendemos a cliente final. Entonces los clientes de los mayoristas somos nosotros los que vendemos a particulares. Entonces si no eres autónomo no puedes pedir a los mayoristas. Si no eres autónomo, imagino, ¿no? Y tienes un perfil profesional que entre dentro de la informática o de la electrónica o cosas de estas, o sea, tienes una actividad de ese tipo, no les puedes comprar directamente. Vale, entendido. Pues entonces, Rospi, solo conozco ese distribuidor en España. No sé. Bueno, tienes que conocer a un autónomo. Eso. Pues un autónomo en tu vida. Lo que pasa que es verdad que cuando pedí precios, porque me pasaron los precios por medio de otra persona, me pasaron los precios y es que ves los precios de España y se te quitan la gana. Pero claro, es normal. Tienen que meter IVA, tienen que meter su porcentaje, pero es que lo veía después fuera de España, típica tienda china, y es que había mucha diferencia, pero mucha. Es que los precios chinos son imbatibles casi en cualquier sitio. Quitando la Raspberry Pi, que la verdad es que está bastante comedida de precio, en China es que hay cosas baratísimas. Ahora, dime, José. La Raspberry tiene una cosa muy buena. Te lo digo, que se vende en Amazon y hay un montón de ofertas. De hecho, la mayoría de las placas se venden en Amazon. O sea, tú, Odroid, Pine64, las ves en Amazon. Pero a unos precios que son acojonantemente altos. No sé el motivo, pero tú te encuentras, yo qué sé, una Odroid, una HS1 que te cuele en la tienda suya, te cuesta, no sé, 50 y algo la placa. Pues te vas a Amazon y te encuentras precios de 120. Claro, y tú dices, no me cuadra. Porque, y no lo sé, no sé el motivo por qué en Amazon y demás ves cualquier Pine64 o Droid, incluso hay otras marcas y son carísimos los precios. Es que no entiendo el motivo, no sé, y no vale la pena. Es que la única placa de este tipo que vale la pena comprarse en Amazon es el Raspberry. La otra, ves los precios y no, se te quitan las ganas. Y lo bueno que tiene es que se vende tanto, es tan fácil la cadena de distribución que es muy sencillo conseguirla de segunda mano. O sea, tú pones en Wallapop, tienes Raspberry Pi para regalar. Ahora, si quieres una placa diferente de Raspberry Pi de segunda mano, ya puedes tener un milagro para encontrar una cerca de tu zona o que exista. En eBay sí hay, ¿eh? En eBay sí te las puedes encontrar. En eBay yo he buscado y te encuentro. Lo que pasa es que como todo, en eBay la garantía más o menos funciona bien. Pero hay unas cuantas placas. Yo he encontrado placas en eBay y a precios más o menos razonables. Lo que pasa es que comparado con la Raspberry, todo lo compara en ese caso con la Raspberry y es que no hay color. Pero bueno, al final es como en el software libre. Tiene una infinidad de opciones y cada uno se ajusta a un perfil. Pues en las placas hay 500 placas que si tú, por ejemplo, necesitas un puerto SATA, pues hay placas con puertos SATA. Que necesitas una placa con un puerto especial, habrá una. Y luego están pues, las genéricas, que para hacer trasteos, pues de esas tienes 500 y ya eliges tú la que más te guste, según sea el perfil de por qué es más libre, por qué es más barata, porque está hecha más cerca o porque tiene mejor soporte de la comunidad. Bueno, y hay una placa que habrá que echarle un... O sea, que habrá que estar pendiente de ella porque el fabricante es el dueño de ARM, que son las NVIDIA. No sé si habéis visto alguna vez las placas que tienen NVIDIA, que están... Hombre, son un poquillo caras. ¿Las Tegra? Pero... Sí, las Tegra no, se llaman de otra forma. No me acuerdo el nombre, pero a partir de 200 euros tienen las versiones mini, pero están orientadas, muy orientadas a cosas de inteligencia artificial. Es que no me acuerdo cómo se llama. Si lo busco en un momento, la NVIDIA... Y como ahora la ha comprado ARM, una de las cosas que yo me imagino que mejorarán serán sus propias placas. Yo lo que pasa es que NVIDIA, mientras que no me apoye los drivers libres, yo voy a seguir sin comprarme una. Ya, pero aquí no tiene nada de driver. O sea, me explico. Que estamos hablando de placas ARM, no de tarjetas gráficas. No sé el tema ese cómo va, si también... También tienen driver. Sí, pero me refiero que 10P, que es la que me comentaste, tiene también para este tipo de placas, que no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo el nombre de las placas, es que los tengo... Además, son 3 o 4 modelos ya. Eso es luego para las notas del programa. Vale. Y las ponemos. Y, por ejemplo, Richie, tú has dicho que tenías conectadas varias Raspberry Pi o las usas diferentes, una para cada cosa. No, yo he montado, todavía no me he montado a mí porque no me hacía falta, pero he montado algunas nubes. Ya monté con la 2, me parece, o era la 3, no me acuerdo. Con OwnCloud ya monté, bueno, nubes para archivos, para sincronizar los contactos y la agenda. Y tengo 2 funcionando ahora mismo con OwnCloud y una con Nextcloud a pelo. Y ahora estoy metiéndole con Docker. Intentando montarlo con Docker, porque tengo alguno que quiere montarse también una nubecilla con Nextcloud para esto. Pero básicamente yo lo que he tocado, bueno, hice unos mis pinitos con una banana Pi, que todavía la tengo que tener por ahí. Eso tiene bastantes años. Y luego ya me pasé a las Raspis y nada, eso. Tengo 3 clientes que están usándolo, instalada directamente con Raspbian o con Raspberry Pi OS que se llama ahora. Y 2 con OwnCloud todavía, y que no se las he actualizado, no me lo han dicho, y les sigue funcionando. Y otra con Nextcloud. Y ahora sí que quería montar alguna, pero ya a través de Docker. O sea, haciendo Docker dentro de la Raspberry, del Raspbian. Y esa es la experiencia que tengo yo. Yo quiero montarme también alguna cosita por aquí, pero yo lo que tengo son servidor con servidor físico, o sea, con ordenador directamente. ¿De verdad? Para mis cosetes, sí. Gordo. Sí, un ordenador grande. Pero quiero utilizarlo porque ahora ya tienen tienen bastante potencia. La Raspberry 4, por ejemplo, pues ya es un aparatito más potente. Y luego pues están las otras, las de Pine, las ROG, ¿no? Que estabais hablando, las ROG 64 y estas, que parece que están muy, muy interesantes. Y os quería preguntar, vosotros que sois más expertos, por el tema de las distribuciones de New Linux que se pueden meter ahí y tal, que también eso me interesa. Pero bueno, luego lo hablamos si eso. Sí, mira, esto yo lo que hice fue cogerme 3 o 4 distribuciones que me gustaban, saliendo de la típica del Raspbian, y me acogí ARMBian, Arch ARM y OpenSUSE. Sí. O OpenSUSE, como dicen ellas. Y me fui viendo qué placas soportaban cada una. Y entonces la que tú dices, por ejemplo, la ROG 64, pues la tienes tanto en ARMBian como en Arch. Sí, ARMBian es un fork, ¿no? De Raspbian, ¿no? Supongo, o... Sí, al final, bueno, es un fork de Debian. De Debian, correcto, con ARM, sí. Yo, mira, yo en el podcast que tengo de ARM para todo, hice un episodio, que es el número 5, que eran distribuciones para este tipo de placas, para ARM. Pero yo lo hice por categoría, me explico. Por un lado están las genéricas, que es la que habéis dicho vosotros, Raspbian, ARMBian, incluso Fedora, Ubuntu, etcétera. Pero después hay otras categorías, por ejemplo, por domótica, por servicios, por multimedia, por consola, incluso por educación. Todo esto depende del tipo de uso que le vaya a dar a la placa. Pero, por ejemplo, la de servicios, que esto lo bueno que tiene es que son distribuciones de Linux específicas para montar servicios, de lo que tú quieras. O el caso o ejemplo es 10P, que es el que hemos comentado antes, que una distribución que está basada en Debian, creo que era, Sí. Debian, o ya es que no me acuerdo si era sí, Debian. Sí, sí, es una Raspbian maqueada, pero vamos, los repositorios vale. Son lo mismo. Entonces, lo bueno que tiene es que tiene un listado de aplicaciones de instalación por un clic. O sea, tiene un menú y tú escojo, quiero esta aplicación, esta aplicación, esta aplicación, y él te instala la aplicación, todas las dependencias, o sea, te lo deja justo para la configuración. Por ejemplo, Nextcloud está soportado. Y Nextcloud es pulsar y te instala Nextcloud. Y a partir de ahora es la configuración de Nextcloud. Pero también hay otras, que es JunoHost, que esta la tuve instalado yo en Raspberry, que es parecida a 10P, pero esto lo bueno que tiene es que JunoHost tiene una amplitud más grande de aplicaciones. De hecho, las divide las aplicaciones en categorías de estabilidad. Por ejemplo, están la estable, la aplicación, el listado de aplicaciones estable, después está el listado de aplicaciones beta y el estado de aplicaciones en progreso. La de en progreso es que tú lo puedes instalar, pero no te aseguran que funciona. La de beta, como su nombre indica, es que están en fase de pruebas, pero que funcionan. Y las estables que te funcionan. Y otra también, que es parecida a la 10P, pero está un poquito más corta de soporte de aplicaciones, es una que se llama SyncCloud. Además, esta está muy bien porque SyncCloud te mete en su página y te vende el kit completo. O sea, te vende la Raspberry con una tarjeta con el SyncCloud ya instalado. SyncCloud es... No sé si conocéis una distribución que ya no existe que se llamaba Arcos, que esta fue la primera que yo instalé de este tipo. Arcos era una distribución que te daba un panel de gestión web y en ese panel de gestión te daba un listado de aplicaciones pequeños, Nextcloud, MySQL, bueno, MariaDB, y tú pulsando con el ratón pues lo podías instalar todo lo que tú quisieras. Pues SyncCloud una cosa parecida. Es una distribución que te proporciona todo un panel web y en el panel web pues puedes instalar aplicaciones, puedes administrar, digamos, el servidor, etcétera. El problema de este tipo de aplicaciones es que no hay mucho soporte, pero lo típico de es que en la página web no pone, mira las aplicaciones, pero tiene lo típico, Nextcloud, SyncSyn, WordPress, RocketChat, Diaspora, un servidor de mail que no lo ponen, tiene GOG, no sé si sabéis lo que es GOG, servidor de Git, OpenVPN, P-Hole. Entonces esto simplemente te pone un panel de control y tú vas escogiendo la aplicación que quieres. Después lo puedes instalar en las aplicaciones como cualquier distribución de Linux, porque esta me imagino que estará basada en Raspbian o en Debian o lo que sea. Entonces, para instalar servicios, estas son buenas opciones. Ya si quieres algo genérico que digamos que necesite una instalación más a mano, pues las que te han comentado, la Raspbian o como se llame ahora, que creo que ha cambiado de nombre, ¿no? Sí, Raspbian, Raspberry Pi OS se llama. Vale, sí. Raspberry y cualquiera de las clásicas, porque por ejemplo Arch Linux tiene Manjaro, tiene distribución para Raspberry, Fedora también, Ubuntu. Sí. O sea, todas las clásicas tienen distribución. Entonces, ese es el problema que tiene, como todo, es que el ecosistema es tan grande que ya es que te pierdes. Pero SyncCloud, por ejemplo, además. A ver si lo veo. Sí, mira. En hardware te pone. Mira, curioso. Funciona en Banana Pi, en CubiBoard, que estas placas ya no existen. Y en Raspberry. Pues mira, Raspberry 4 no lo soporta todavía. En Odroid. Y en Helios 4. Mira, pues está Helios 4. Eso sí que es raro. Esos son los soportes que tienen. Y lo que te he dicho, puedes comprar un producto completo. Tanto el programa con la placa incluida. Está curioso, la verdad. Hay varios más de este tipo, pero enfocado a multimedia, de este tipo de distribuciones. Sí, al final es que te lo dan para diferentes niveles. Está el friki que se lo puede compilar él mismo, el que se ponga un Arch, o el que quiera algo directamente ya de listo para usar y clic, clic, clic. Yo lo que me ha quedado una duda, Richie, es los que tú has colocado, ¿te han pedido a ti una placa o le has dicho no. Tú, esto te valdría? Se lo he dicho yo, sí. Sí, como yo soy también me gusta el tema de la autogestión y todo el tema este, y para que no usen el tema del Drive, del Dropbox y todo esto, intento liberar al máximo pues la informática, pues algunos clientes, pues sobre todo donde puedes entrar bien es porque la gente empieza con las fotos y empieza con los vídeos de los niños y empieza con todo, y claro, pues a lo mejor usan Dropbox o usan el Drive y todo eso, y a lo mejor pues te dan, no sé, como máximo te pueden dar 10 gigas o 15 gigas. Entonces, por donde les he entrado yo siempre ha sido por... ¿Quieres una nube de 400 gigas o de 500? Y yo lo he montado con discos duros externos USB. O sea, le metes un disco duro externo USB de 500 gigas y a rodar. Y ya está. Y entonces, pues, sí que instalo todo el sistema operativo. Yo he tenido suerte, por lo menos, con los tres que tengo montados. Ahora mismo que sé que están funcionando, no se me han quemado las tarjetas SD. Está toda la información... dentro del disco duro y ya está. Entonces ellos, pues yo los he convencido con el tema de la capacidad y de que, pues bueno, ya también les entro un poquito con la privacidad. Les digo, mira, nadie te va a estar espiando esto. Y básicamente, pues he entrado así, por el tema de la capacidad, de que no llenan su móvil con fotos y con vídeos y con tal, sino que lo cuelgan todo directamente en la nube, y ahí ya se olvidan de que si llenan el móvil, no lo llenan y todo el tema este. Y pues eso, luego también les entra un poquito con la privacidad. Oye, mira, que estos servicios que hay en la nube, pues no van a estar mirando lo que hace tu chiquillo con los vídeos o con las fotos, ni te van a estar perfilando y este tipo de cosas. Así es como normalmente he convencido yo un poquito a la gente, sobre todo con la capacidad, porque ha sido gente que ha tenido móviles, pues eso, con 64 gigas y tal, y lo han llenado con vídeos enseguida y tal, y entonces, pues con a lo mejor con un disco duro que le metes, tienen 400 gigas y ahí pues les cuesta más llenarlo. ¿Sabes? Están de moda, pero no tanto como para que te las pidan directamente. Ha sido tú el que, exacto, el que no, has no. evaluado. Yo, digo, sí, mira, sí. Es que te puedo hacer esto muy barato, porque con este hardware, que aparte de pequeño y poco consumo, vale poco, te puedo montar todos estos servicios. Sí, porque es muy cómodo, porque le digo, mira, donde tengas el router, te lo enchufamos ahí, y como no te hace falta ni monitor, ni te hace falta nada, ¿sabes? Que lo metes simplemente la fuente de alimentación y el disco duro enganchado al USB y el cable de red. Y ya está. Y lo metes al lado de donde tengas el router, donde lo tienes, al detrás de la tele, en el comedor, no sé dónde, no sé cuántos. Como eso es pequeñito y se puede esconder bien, pues funciona. La verdad es que la gente que se lo ha comentado le ha gustado la idea. Y al final es eso, que es lo que decimos, que por menos de 100 euros tienes la plaquita y tal, luego el disco duro, que se compren cada uno el que quiera, a su gusto. Y ya yo lo monto y arreglado. Oye, pues te tengo que pasar mi proyecto que estoy finiquitando ahora de un vigilante casero, y se lo puedes poner de paso también. Ah, pues sí, la verdad es que será muy interesante, porque sería hoy en día a lo que tú tienes montado, guay. Añadirle una webcam. Una webcam, correcto. Y ya le pasas el proyecto que tengo en GitLab, que es software libre, y se dedica a mandarte Telegram si entra alguien en tu casa al detectar movimiento. Pues sí, eso está guay, porque eso mola. Yo te quería decir, Richie, como eso es algo típico que utiliza mucho la gente de un proyecto de Raspberry con un disco duro, yo tengo, bueno, hay dos alternativas, una de ellas que es bastante conocida, que es la Odroid HC1 y HC2. La Odroid es simplemente una placa con un adaptador USB a SATA, sí, y todo integrado en una caja. Claro, porque el problema de... Porque sí, me imagino que tú lo que sí, tú sí, tendrás, sí, aparte. Uh-huh. Aparte el disco duro. Pero he puesto aquí en el chat de GC otro que es bastante más desconocido, que es una... Además, te he puesto el enlace de la tienda. Uh-huh. Que es una NanoPi Neo y Neo 2, que con la fuente de alimentación te vale, creo que son 22 o 25 dólares. Además, esta tienda los gastos de envío son relativamente baratos. Entonces es una caja con una NanoPi, como su nombre indica, son placas muy pequeñas, que son 512 megas de RAM, ambos procesadores muy simples. Y en la caja pues te viene todo incluido, un puerto gigabit Ethernet, te viene la caja para meter el disco duro, que es un adaptador también, evidentemente, de USB, y todo te cuesta menos de 30 euros. Estoy viéndolo y sí que me parece súper interesante, porque uno de los pequeños problemitas que tengo que no mola porque no es estético es tener el disco duro, claro, colgando. Entonces, existen cajas con para Raspberry, pero son carísimas, ya. Pero carísimas. Sí. Que son yo más conozco caras algún que la modelo. Raspberry. Exactamente, yo conozco algunos y son 50 euros la caja para meter el disco duro. Es verdad que una caja de aluminio y todo eso, pero que me parece una bestialidad. Después tienes la opción cara, que es la, no sé si la conocéis, la Helios 64. Sí, sí, eso es. Que la Helios 64 es un NAS. Pero un NAS bestial, sí. Es verdad que te cuesta 200 euros, pero te viene hasta con UPS dentro, incluido, o sea, con la batería, sí, sí. Es una bestialidad comparado, pasa que claro, te lo tienes que montar tú, evidentemente, claro. Pero comparado con un Synology o un QNAS por menos de 300 euros, es que son 4 gigas lo que te viene con ese NAS, sí. Y esa, la que te he puesto, sobre todo la de NanoPi, es una opción muy desconocida y está muy bien. Si lo que quieres solamente es copia de seguridad, o sea, que no vas a darle mucha caña al NAS, a mí me parece una opción buenísima por menos de 30 euros. Sí, sí, yo hice sí. una prueba de compra y con los gastos de envío me costaba, creo que era 31 euros, con los gastos de envío. Los gastos de envío en esa tienda son relativamente, no sé si la han subido ahora, pero cuando yo lo probé, que fue antes del confinamiento, eran 8 euros por ahí, que era algo respetable. Sí. No, tiene muy buena pinta, sí. La verdad, sobre todo es eso, porque tener el disco duro colgando tampoco mola, ¿sabes? Porque luego también para limpiar y todo eso, pues siempre lo levantan, tal, y esos discos duros, pues, para que sean plan barato, son los mecánicos. Entonces, se puede dar algún golpe y liarla un poco, pero bueno. Sí. Yo sueño cuando las placas con NVMe sean más populares. O sea, sí. Bueno, más populares, estén más baratas, ¿eh? Porque eso... No, ¿tiene la ROSPI? Sí, pero es de las caras. Ah, bueno, claro, una ROSPI te vale... Bueno, no te creas, la placa te vale... No te llega a los 50 euros, ¿eh? La ROSPI de 2 GB, la de 2 GB, no la de 4. ROSPI 4 tiene una versión de 2 GB y de 4 GB. El problema de la ROSPI no es el precio, el problema es encontrarla. Claro, y que no te venga con aduana, que te llegue... Claro, te la puedes comprar en España, pero en España ya te sube a 70, 80 euros la placa. Y también tiene... Bueno, esa que me estás poniendo ahora mismo, que es la Droid H Plus, la H2 Plus. Pasa que esa no es ARM. Después hay una NanoPi, que creo que era NanoPi N2, que viene también con un puerto NVMe. Pues yo creo que eso en el futuro hay varias. Se van a ir popularizando, porque es que es una combinación perfecta. O sea, un disco súper rápido, no, pequeño, de bajo consumo. Claro. Ahora, por ahora, caro, caro de cojones. Sí, sí. Yo te voy a decir cuándo bajarán el precio, cuando saquen la Raspberry 5 o 6 con ese puerto, porque lo van a sacar, eso evidentemente. Porque la Raspberry, los modelos que están sacando son los que tenía antes la alternativa, porque antes la alternativa todos te encontraban una placa de 4 GB, ya hay una Raspberry de 4 GB. Casi todos te venían con un puerto gigabit, pues ya hay un puerto gigabit. Lo siguiente va a ser almacenamiento interno, yo lo tengo clarísimo. Y si la Raspberry 5 no trae almacenamiento interno, ya me parece una tomadura de pelo, porque ya no hay explicación. Porque es lo que le queda nada más. Y cuando Raspberry ya entre eso, ya todas las demás empezarán a bajar los precios de las placas, porque claro, el único mercado que tiene la alternativa, salvo que sean usos específicos, es que no tienen cosas que no tienen la Raspberry. Entonces a alguna persona le puede interesar comprar una Pine 64, una ROSPI, pero si ahora tienen lo mismo que la Raspberry, ya nadie se va a comprar la alternativa. ¿Para qué? Si una Raspberry te la encuentras casi en la panadería, te la venden. Claro, si al final es que sean diferenciadoras para que tengan mercado. Aunque hay que decir que aunque sea un poco caos encontrarlas, vivimos como en la edad dorada del friki informático. O sea, porque estos cacharreos que ahora nos podemos permitir de hacer el proyecto que se te ocurra por menos de 100 euros, esto antes era un follón y no podías estar jugando de esta manera. Bueno, entonces no os metáis nunca, si sois muy friki, en los proyectos de los clústeres. Porque lo de los clústeres ya sí que es un mundo aparte, ¿eh? Y aquí sí que hay de todo. O sea, aquí te puedes encontrar clústeres de Raspberry, pero te encuentras clústeres de Droid que venden las placas. Te encuentras clústeres de Pine 64, que de hecho ellos venden una placa para seis dispositivos, seis placas. ROSPI también vende su placa de clúster, eso ya es otro mundo. BananaPi también creo que vende su placa de clúster, seguramente OranPi, NanoPi también tiene su placa de clúster, y ahí a montar un Kubernetes o lo que tú quieras. Porque bueno, también solo sirve para eso, para que aprendáis, porque después realmente este tipo de placa, los clústeres no tiene un... No creo que se le dé un uso de producción, no tendrá la suficiente potencia. No, al final yo creo que esto se sacó como algo educativo. De algo educativo ha sido una explosión maravillosa de proyectos caseros e incluso en empresas. O sea, yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo dos. Si no es el hardware más duradero, es que tengo dos. O sea, solo tengo que cambiar la tarjeta micro SD y ya funciona tal cual. Con lo cual, puede, si no es un servicio crítico que no puede estar parado ahí ni 10 minutos, oye, dos placas y a correr. Yo una cosa que os quería preguntar a los dos, además un debate que yo he tenido muchas veces con mucha gente. ¿Creéis que este tipo de placa, además yo esta respuesta la tengo muy clara, ¿creéis que este tipo de placas sirven como ordenador de escritorio? Para yo, mi experiencia son las pequeñas empresas y los usuarios domésticos. Bueno, son mis clientes, yo doy servicio a ellos. Para usuarios domésticos, el problema que tengo... Es el tema de la... Bueno, yo solo he tocado las Raspberry, ¿vale? Las que más he montado y las que más, pues eso, con los clientes he podido probar. Problema principal es que la gente quiere ver YouTube y quiere ver vídeos. Y ahí es donde fallan de lo que yo he visto. No acaban de reproducir todo la no acaban de reproducir con la fluidez que deberían de hacerlo. Tienes que hacerlo. Sí que puedes hacerlo a través del OMX Player que utiliza, por ejemplo, con el sistema operativo, el Raspberry Pi OS o el antiguo Raspbian. Y también ese tipo de cosas cuando la gente lo usaba para descargas. Tengo alguno que lo usa también para descargas. Algún familiar que lo usa para descargas. Y ahí con el tienes que utilizar o eso, pues el OMX Player o el jolín, ¿cómo se llama? El HT. La aceleración por hardware, ¿no? Sí, exacto. Tienes que utilizar la aceleración por hardware. El VAPI ese y cosas de esas. Exactamente. El problema que tengo yo y sobre todo es eso. La gente que quiere abrir el navegador web y ver YouTube, y ahí se me ahogaban por lo menos las pruebas que hice yo para verlo. Y luego cuando se hacen descargas y poder ver los vídeos, pues también he tenido algún problemilla con eso. Pero para lo demás, navegar normal y ofimática y cosas de estas, hombre, no va como un tiro, pero yo creo que está bastante bien. Pero si quitándolo de YouTube, ¿podría sustituir a un ordenador de escritorio, o sea, al mismo uso? Sí. La misma comodidad sobre todo. Yo pienso que sí. Hombre, depende. Yo creo que para un uso básico, yo creo que sí. Yo creo que depende de las expectativas que tengas. O sea, tienes que saber lo que estás poniendo. Puede valer, sí, pues como valía un ordenador de hace 16 años. Irá arrastrándose, pero funcionará. Ahora, ¿es algo que yo me pondría? No. O sea, porque no es un ordenador, no va a ir como un ordenador. Va a sobrevivir y va a conseguir hacer las cosas como pueda. Pero yo, si me lo puedo permitir, para eso me pongo un mini PC. Ahora, es una solución barata para determinados casos que te puede servir. ¿Quieres jugar a ver las distribuciones? Pues juega y ve las distribuciones. Ahora, yo también estuve peleándome con la aceleración por hardware y yo creo que no merece el esfuerzo por la diferencia que tiene con algo un poco más potente. Yo lo he montado, que antes que no me salía el nombre, con Kodi, ¿vale? Los vídeos estos que se descargan a una carpeta y con Kodi, con el reproductor este, el HTPC este que se utiliza, ¿vale? Con Kodi los reproduce los vídeos muy bien, con la velocidad que toca. Aprovecha perfectamente la gráfica de las Raspis que he probado directamente. O sea que yo, uno de mis familiares tiene... la Raspi la usa eso para descargas, ¿vale? Para descargas de BitTorrent y de torrents y todo esto. Y eso se almacena en una carpeta. Y luego cuando quiere ver los vídeos, lo que hace es abrir el Kodi y accede a esa carpeta y los reproduce. Y funciona perfecto. Y es una Raspi, será la 3A o la... Sí, 3A o 3B como mucho. No creo que sea más nueva, no lo recuerdo ahora mismo. Y funciona perfectamente, pero claro... Y luego también el YouTube, a través de un plugin del Kodi, también puedes acceder a YouTube. Es un poquito más incómodo y también lo puedes reproducir con calidad, porque aprovecha todo lo que es la potencia gráfica de la tarjeta. Así sí, pero directamente abriendo Chromium o Firefox y cosas de estas, está bastante complicado. Por lo menos mi experiencia, la que yo he tocado. Y yo no lo usaría, bueno, yo no lo usaría porque mis necesidades son un poquito más altas, pero yo creo que para, no sé, un estudiante, un chavalito de estos que estudian en el cole o en el instituto y cosas de estas, para lo que ellos hacen, yo creo que sí que puede servir perfectamente. Estas tarjetas más potentes y más las que vosotros conocéis mejor, yo creo que eso sí que se puede usar para eso. Yo le veo el problema de que al final tienes una distro que es ARM, con lo cual no tienes todos los paquetes que tienes en el resto de distribuciones x86 y que funciona para A, B, C y D, pero como el día de mañana necesites hacer una edición de un vídeo, de un podcast, de algo, ahí es posible que te quedes corto. Sí, eso sí. Tiene que ser un uso... Tienes que saber lo que tienes, no querer esperar que tenga un ordenador completo. Exacto, exacto. Yo es que mi respuesta es claramente que no. O sea, sin matices. Yo no los... No, sin matices, no, porque es lo que más o menos lo que ha dicho David. Aunque puede funcionar, es que la incomodidad o el miedo a voy a hacer esto y no voy a poderlo hacer. Y yo, por ejemplo, para reproducir vídeos y cosas de esas, pues una tablet o incluso estos móviles que cada vez tienen la pantalla más grande, Yo prefiero eso. Es que yo creo que este tipo de placa es para aprender y para tema de servidor. Y yo tengo una, digamos que una ROS 64 que es un poco más potente. Hombre, ya no creo que sea más potente que la Raspberry 4, pero yo lo he intentado ahí y al final lo olvidé. O sea, está bien, lo puedes instalar. Si no tiene otra cosa, lo puedes probar. Pero es que lo que dice David, es que tampoco la diferencia con los mini PCs que te, en Amazon cada 2x3 salen ofertas de mini PC que casi por 99 euros tiene un ordenador completo, yo no le encuentro sentido, la verdad. Jugar, explorar. Sí, aprender. O sea, este tipo de placas son baratas y sirven para aprender un montón de cosas que en otro tipo de hardware te saldría más caro. Pero como escritorio, yo es que... A mí hay gente que me dice, es que no tengo otra cosa. ¿Seguro? O sea, es que si no puedes comprarte un mini PC de 99 euros, yo creo que es que no puedes comprarte una Raspberry. Porque es lo que habéis dicho vosotros, la Raspberry no es solo la placa, es que después tienes que juntar la tarjeta, la fuente, la caja, y al final algo que te costaba 30 o 40 euros te sale... Bueno, por ejemplo, la de 4 GB, ¿cuánto está la Raspberry 4? ¿40 euros? ¿50 euros la placa? Pues si empiezas a sumar, al final es que se te ponen 70, 80 euros. Sí, la placa estaba... Es que yo 45. Creo que ya te encuentras... O sea, yo creo que al final, hasta por incluso buscando de segunda mano, te puedes pillar algún ordenador por 100 euros bastante decente. Sí, yo buscaría un mini PC de segunda. Sí, sí, eso está claro. Yo no lo he montado así como PC. Yo siempre lo he pensado para la gente que tiene tan poquitos recursos. Es decir, no sé, estudiantes así, familias que están así con muy poquitos recursos, que alguna conozco y a veces pues necesitan ordenador y tal, pues no sé, para los pequeñajos que tienen que estudiar y tal, siempre he pensado que podría montar alguna cosita de esas, pero no he tenido la oportunidad de montarlo. Yo no sé, pues sí, está evidentemente está muy limitado, es simplemente para ciertas cosas. Y sí, si sí, puede ser un mini PC, pues creo que mejor, sí. Al claro. Final yo creo que es lo que tengas en Wallapop de tu ciudad cercano a mejor precio. O sea, tú buscas que en 30 kilómetros te encuentras algo de segunda mano a buen precio, cómprate eso, sea lo que sea. Yo he montado alguno, y yo lo que al final he montado es lo típico ordenador de pieza que me dejaban algunos. Y no sé, he montado un Pentium 4 con 2 GB de RAM, disco duro. Y con eso le da mucho más apaño que una Raspberry, pero casi seguro. Ahora en invierno te vendrá bien ahí también la temperatura. Sí, sí, calentará bien la habitación. No, tenía un buen ventilador. Alguien me pasó un buen ventilador y es que yo lo veo mucho en los grupos de Telegram. Es que quiero montar un escritorio con una Raspberry porque la tengo en el cajón y la quiero aprovechar. Y yo siempre lo he dicho, así, mira, pues aprovéchalo para otra cosa. Sí, para un servicio, sí, para servicios se pueden aprovechar bien. WildWare, una VPN, genial. O sea, cualquier placa sirve para eso. Y es que te da unas facilidades. O sea, te ahorras cualquier exposición hacia afuera y puedes tener todos los servicios que tú quieras a disposición del móvil. Yo lo uso, por ejemplo, para poder ver la webcam en directo. No tengo que exponer ningún puerto ni complicarme. Levanto el WildWare y como si estuviera en local puedo conectarme. Y eso me da una tranquilidad. Sí, sí, claro. Ahora la VPN es para este tipo de placas. Lo que pasa es que ya yo creo que hasta una VPN ya se queda corta para algunas placas, porque tener una Raspberry de 4 GB para la VPN nada más, no sé, la veo un poco corta. Si te metes con WildWare, seguro que luego le metes más servicios. Si consigues configurar eso, claro, harás más cosas. Yo, mi idea, que es lo que yo quería hacer, pero no sé si es lo mismo que tú tienes, David, es que yo lo que quería era, yo tengo el P-Hole en la ROS 64 y mi idea era montar un WireGuard, una VPN y conectarme con el móvil, porque sé que se puede hacer, porque lo he visto, conectarme el móvil por VPN al P-Hole de mi ROS 64 y conectarme a través de ahí de internet. Entonces tener, digamos... Sí, enrutar el tráfico para quitarte la por datos, sí. El anuncio, porque de hecho en el P-Hole cuando tú vas a la página web es uno de los usos que le ponen, lo que pasa es que lo ponen con VPN, OpenVPN, pero lo he intentado y evidentemente me habré equivocado algo en la configuración. Y ya lo probaré otra vez, a ver si lo consigo. Sé que hay gente que lo tiene, pero claro, yo lo que quiero es enrutar, porque hay gente que lo tiene en el router, por ejemplo, pero yo lo quiero en la ROS 64, o sea, que como el P-Hole también es el DNS, entonces es lo que quiero hacer. Y entonces cuando vaya por la calle con los datos, pues no tenéis anuncios. Sí, yo también he escuchado que se puede. De hecho, yo tengo un par de líneas en el WireGuard que las tengo comentadas, que son como para no solo conectarme a la Raspberry Pi y ver algo en ella, sino para que enruten tráfico. O sea, que nunca la he llegado a probar, pero sé que están. Sí, sí, yo sé que hay gente que lo tiene. Pasa que La verdad que la gente que conozco que lo tiene en el router. Pero WireGuard, David, algún puerto tendrás que abrir, evidentemente, para la VPN. Sí, sí, en el router de casa tengo justo un puerto abierto que va justo a la IP fija de la... Correcto. Sí, es que yo no he usado WireGuard, sino OpenVPN, y siempre tienes que abrir el típico puerto para poder entrar. Sí, sí, en eso es lo mismo, es lo mismo. Bueno, yo lo que quería después de si consigo lo de P-Hole es acceder al Nextcloud a través de la VPN, que sería mucho más fácil, supuestamente. Eso que... va directamente. Claro. Lo que pasa es que yo creo que me he confundido en el router en los encaminamientos. Los reenvíos. ¿Cómo se llamaba? No sé, me acuerdo cómo se llama la palabra. El forwarding, el NAT. Sí, eso. Me he tenido que equivocar ahí porque el cliente funcionaba y instalar WireGuard en el Arrow 64 en ARM es relativamente fácil. De hecho, Ángel Ugiz tiene unos scripts que te lo instala te genera muy fácil. Un QR y ya directamente con el móvil lo coge. Sí, sí. Pero no enrutaba. Me imagino que sería... Yo lo probé, pero tampoco le eché mucho tiempo. Es que cada router es de su padre y de su madre. El de mi madre fue sencillísimo. El mío es sencillísimo. El de mi hermano todavía no lo he conseguido hacer funcionar. Precisamente eso de que el puerto haga bien el nateo. Yo, pues mira, macho, que yo tengo un ASU 2400, o sea... Qué buena pasta me costó el router, como para que sea tan complicado. Yo me imagino que habrá sido algo que no me he enterado yo, porque lo de la VPN yo nunca lo he hecho, entonces tampoco sé si es por desconocimiento mío, me imagino. Ya me pondré con un poco más de tiempo y porque es una cosa que me gustaría probar y sobre todo también lo del Nextcloud y algunos servicios, montarlo en casa y tener acceso desde fuera. Pues estamos cerca de ya casi de la hora. Si queréis, vamos cerrando. ¿Tenéis algo en el tintero que queréis sacar antes de que cerremos? Yo me gustaría hablar un poco de un uso que no hemos hablado mucho, que no creo que vosotros no lo estáis usando, que es este tipo de placas para contenido multimedia. De centro multimedia en la tele, ¿no? De centro multimedia, aunque ahora con los Chromecast y demás eso casi se ha perdido, pero sí me gustaría comentar. Porque una de las cosas que en uno de los audios que hice del podcast que me resultó bastante curioso es, vosotros sabréis que hay unas tarjetas de expansiones para Raspberry y de hecho para otras placas que te permiten montar un DAC. O sea, bueno, es que yo de música no, de sonido no sé más, pero es que digamos como sería para ampliar las funcionalidades de sonido de este tipo de placas. Sí, es como poner una tarjeta de sonido de verdad, una buena. Exactamente. Y de hecho es algo que, porque en el vídeo ya, como habéis dicho, instalas Kodi y ya dependiendo de la placa que tenga, aunque sí es verdad que la transcodificación no hay de hardware, porque tengo mis dudas que la única placa que soporta transcodificación en hardware es la Tegra, o sea, la Nvidia. Creo. Todos los demás tiene que ser por software. Pero me han dicho que incluso funciona bien la transcodificación por software, por lo que he leído. Pero en el tema del sonido, es una cosa muy curiosa porque hay diferentes soluciones que te permiten montar como un Spotify en tu casa. Y encima con buena calidad de sonido. Y aquí quería comentar una que no sé si la conocéis, que se llama Volumio. Bueno, yo la conozco, pero porque te la he escuchado en el podcast. O sea, que es trampa. yo no la conocía. Pues está muy bien porque es como un Spotify que tú te lo puedes descargar, instalar sin problema en tu Raspberry o en tu cualquier placa. Pero también ellos tienen una tienda que te proporciona una suscripción. O sea, entonces digamos que ellos te proporcionan el entorno y ese entorno lo puedes tener tanto en la tablet como en el móvil. Es como un Spotify. Te pongo el nombre en el chat para que lo vea, y es una cosa muy curiosa, pero claro, esto es, digamos, para la gente que le gusta, digamos, la música, un Spotify montado, y de hecho venden hasta un dispositivo hardware, que vale una pasta enorme, que me imagino que tendrá que tener un DAC de la leche, porque vale 479 euros. Eso es, por ejemplo, para la gente de Home Studio Libre, esa gente lo puede apreciar más que el común, claro, de los mortales como nosotros. Sí. Pero aún así lo puedes instalar y utilizar la biblioteca tú que tienes en tu casa de MP3, que se puede instalar, que no hay problema. Yo lo que sí que he hecho es usar la placa como servidor de LNA. Entonces, pues tienes ahí un BitTorrent remoto, te bajas ahí algo y directamente eso te lo envía. Yo no la tengo conectada a la televisión directamente, pero por DLNA mi televisión es capaz de reproducir lo que le manda. Entonces, en vez de tener que tener un ordenador entero encendido, con todo el hardware y todos mis discos duros, cada vez que se descarga algo y cada vez que lo quiero reproducir en la tele, uso la placa. Eso es lo que os comentaba yo, que tiene un familiar mío. La Raspi la tiene conectada directamente al televisor. Y entonces ahí dentro tiene el cliente de Torrent con el Raspbian, porque llevaba Raspbian. Y entonces con Kodi O sea, el cliente lo mete en una carpeta y el Kodi pues tiene directamente, accede a esa carpeta y reproduce directamente los vídeos descargados. Y el YouTube lo tiene a través de un plugin. Entonces tiene en una televisión de estas antiguas que no eran, bueno, relativamente antigua, que no tenía Smart TV, pues tiene a través de Kodi un Smart TV que se conecta, que está conectado, o está instalado dentro de la plaquita de la Raspberry. Eso es lo que tiene. No tiene un servicio de LNA como el que comentabas tú, sino directamente la Raspberry conectada a la televisión. Tiene un centro multimedia que con Kodi puede tener 5.000 plugins que hacen casi de todo. Exacto, exacto. Es una Smart TV auténtica. Con Kodi puedes hacer una Smart TV auténtica, vamos. Que en el grupo de UGIS ya habían descartado Kodi. ¿Cuál era el servicio que utilizaban? No sé si está David. ¿OpenELEC? No. Utilizan otro servicio para hacer lo mismo que Kodi, que es como un cliente de Kodi, mucho más ligero y que funciona bastante, bastante mejor. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Me interesa. Pues ahora después te lo busco. Me suena que estaban muy metidos con servicios de sonido, con Jellyfin. No, pero también... Ah, Jellyfin, pero ahora han puesto otro. Pero Jellyfin, que es solo sonido, yo es que estoy desconectado de ese mundo. No a mí sé. Me suena que sí. Yo creía que también era para vídeo. O sea, yo sé que es un cliente como de Kodi, ¿no? Es una alternativa a otro cliente de audio, pero este era más ligero. Bueno, y mientras, lo que quería deciros, porque, claro, un uso que se le da a este tío, a este tipo de placa, es lo de Docker. Y os quería recomendar una distribución que se llama Iprio, que es una distribución con un Docker instalado. Además tiene soporte para la Raspberry 4. Os lo pongo aquí porque esto es otra cosa que también está surgiendo, que es el uso de Docker en este tipo de placas. Ya hay soluciones que te facilitan el uso de Docker, que ya no es solo tengo una Raspbian, instalo, no, en algunos te proporciona incluso alguna ayuda más. Y esto de Iprio, está que lo he puesto aquí en el chat, está bastante curioso. Porque es, digamos, un sistema operativo específico para Docker. Entonces, para aquellos que utilicéis, que es muy típico utilizar los servicios de estas placas en Docker, pues esto te facilita bastante. Pues sí, la verdad es que me interesa mucho este también. Porque ahora estoy intentando montar... tengo algún proyectito para montar, algún cliente, Nextcloud, pero quería hacerlo a través de Docker. Porque uh-huh. Así luego a lo mejor le puedes meter algún otro servicio y es bastante sencillo. Está con Docker y Docker Compose. La verdad es que se pueden hacer cositas muy, muy interesantes. Y hay un Docker que es un Engine, un proxy inverso, que con el proxy inverso depende del subdominio con que le ataques, pues te abre un servicio o te abre otro a través de Docker. ¿No? Entonces, es... ¿cómo? Traffic. Hay un Docker, es un proxy inverso, un Engine proxy se llama, que es un proxy inverso, es un el servidor Engine, ¿vale? Como que es la alternativa a Apache. Él lo que hace es que depende del dominio que atacas, o sea, si atacas desde un dominio te redirige a Nextcloud, por ejemplo. Y si atacas desde otro dominio, pues te puedes redirigir pues a Volumio, por ejemplo, si lo tienes montado. Entonces, cosas así. Hace. Vale. Sí. Yo creo que Traffic es como una interfaz web de eso mismo, del Engine Inverso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el que tú dices? Traffic. Traffic. Ah, pues no lo conocía. Es que tiene una letra rara. Sí. El Traffic es que tiene una letra que no es alfabeto castellano. Y no sé cómo se dice. O sea, se supone que es Traffic. Pero si tú ves la página web, ves que viene como una X rara, que yo creo que es que el nombre de... que será una empresa escandinava. ¿Lo ves? La A, ¿lo ves? No, si metéis la página web, ponéis Traffic y la A y la E la tienen unida. Y me imagino que es que eso será una letra que no será... Sí, pero si por ejemplo... Traffic, casi. Si te vas a Docker Hub, como... Sí, lo veo, sí, lo veo. Sí, Traffic, Traffic. Como usa que el lenguaje normal, pues Traffic. Sí, lo veo. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ser una empresa que no noruega o de los países escandinavos, porque yo esa letra, la A y la E junta, claro, lo que pasa es que en el resto del mundo o lo ponen con otra forma o nadie sí. Lo iba a entender. Claro, la A y la E la separan. En mi mente es traffic porque es como que está dirigiendo el tráfico. Esto viene a este contenedor, sí. Este viene a este otro contenedor. Correcto. Uh-huh. Yo de todas formas una cosa que quería probar, no sé si estas placas tienen soporte, son las alternativas que están saliendo de Docker, como la de Postman, que me han hablado bastante bien de ella, y otras más que han salido de de contenedores, de tecnología de contenedores. Que claro, como Docker, como todo, cuando algo se pone de moda y tiene mucho éxito, empiezan a salir alternativas hasta debajo de las piedras. Eso es la maravilla del software libre. Eso es la maravilla del software libre, que enseguida salen forks por aquí y por allá. No, pero no son forks, no, son tecnología aparte. Ah, aparte, vamos a ver. Sí. Docker no inventó nada, o sea, la virtualización ligera existía. Lo que pasa es que Docker lo que hizo fue ponerla de moda, o sea, darla a conocer al mundo. Sí, sí. Pero entonces, de hecho, Postman creo recordar que es de Red Hat. O sea, es un proyecto de Red Hat. Es un proyecto de Red Hat, pero ya, si te digo la verdad, no sé las diferencias con Docker. No sé si es más ligero, no sé si es... Pero... Y hay varios más. Hay varios proyectos de tecnologías de virtualización ligera. Lo que pasa es que ahora mismo Docker es el número uno con diferencia. Sí, están los contenedores, la LXC y la LXD, que son los contenedores nativos del kernel, me parece. Y luego está Docker y sí, hay algunos más. De hecho, curiosamente, ahora no está de moda Docker. O sea, ahora lo que está de moda es Kubernetes. O sea, que es increíble. Sí. Que Docker se está pasando a segundo plano porque ahora es todo Kubernetes, todo. Kubernetes es como un orquestador que se llama, que lo que hace es que tú te coge como si dijéramos en paralelo. Pues yo lo que entiendo como Kubernetes es que, por ejemplo, tienes 5 Nest Clouds, ¿vale? En paralelo para que, o sea, para tenerlo balanceado en el caso de que necesites más carga. O sea, Kubernetes te levanta, si te hace falta, pues 5 servicios, el mismo servicio para balancearlo y que tengas más capacidad de tráfico. Creo que lo entiendo así, Kubernetes, como un orquestador. Te lo crea, te lo destruye. Esto destruye, lo crea, cosas así, sí. Lo del Kubernetes fue una necesidad. O sea, cuando inventaron Docker, o sea, Docker, la empresa que creó Docker, eran contenedores, pero después lo que querían eran comunicar contenedores. El problema es que la capa de Docker, o sea, esa capa no se encargaba Docker. O sea, Docker no se encarga de la gestión del tráfico entre diferentes contenedores. Entonces tuvieron que inventar algo que permitiera la gestión cuando había varios contenedores. Porque Docker, digamos, se encarga solo del contenedor, pero de la administración y de la gestión de los datos entre diferentes contenedores no había nada. Entonces creo que se inventaron, hay varias tecnologías, una era Kubernetes, otra es la propia de Docker, que no me acuerdo cómo se llama, Swarm. Porque Kubernetes, Swarm, y hay otra más, hay tres, ahí está la de Swarm, Kubernetes y otra más que no recuerdo si era de pues Kubernetes, había tres. Esto te lo digo porque escuché un podcast que hablaban sobre esto y por eso. Entonces había tres, una que era Kubernetes, que creo que era de Facebook, de Google, ¿pero recordar? Meson de Apache, algo así. Pues no lo sé, puede ser. Yo sé que había tres tecnologías, la de Swarm, que era la propia de Docker, la de Kubernetes, que no sé si era de Facebook o de Google, y había otra más que posiblemente sea Mesos. Apache Mesos. Y, sí. Exacto. Y entonces, de esas tres al final parece que es la que se ha puesto de moda, es Kubernetes, aunque la de Swarm todavía, por lo que yo tengo entendido, se utiliza bastante. Y ahora básicamente es que Docker, el desarrollo de Docker casi todo es Kubernetes, o sea, el ecosistema de Kubernetes es algo impresionante. Y una de las cosas donde puede ser, para aprender, está muy bien este tipo de placas. De hecho, conozco gente que se ha montado sus clústeres caseros con 2 o 3 placas, creo recordar. No sé si lo conocéis, el podcaster de Yo Virtualizador, que se llama Samuel. Sí, claro. Ha montado, creo que serán 3 OpenMP o 2 OpenMP y se ha montado ahí su Kubernetes. Sí. O David Paquero también tiene algo, ¿no? No, en placas de ese tipo no. Habrá montado algo en VPS o algo así, pero no... Él lo que se ha hecho es un curso de Kubernetes. O sea, él, como es formador, ha dado cosas de Kubernetes y ha montado, pero no en este tipo de placa. Sí, ahora es que tenemos desde empresas con 5.000 contenedores a gente en su casa con 7 o 8 distribuidos en 2 o 3 placas. Sí, es que es lo bonito del software libre. Es que te deja hacer de todo. Además, con las versiones, digamos, mini de las placas, la famosa la Raspberry Zero, pero que también hay una Nano Pi-Zero, una OpenMP Zero, hasta una Pine 64-0, todas esas placas, que son muy pequeñas y muy... están pensadas para esa, para montarlo en clúster, y ahí aprendes a hacer Kubernetes. Porque claro, la verdad es que eso también, para aprendizaje, está muy bien. Y son relativamente baratas. Porque creo que la Raspberry Zero creo que está a 6 euros, me parece, cada placa. Lo único que tendrías que comprarte después la placa, digamos, la placa base donde metas todas esas tarjetas, que no sé cuánto vale, la verdad. Pero hombre, por menos de 100 euros te puedes montar un clúster con 6 o 7 placas. Hombre, un laboratorio casero nunca ha sido tan barato, desde luego. Sí. O si no, te compras la que yo lo he visto, por ejemplo, en Pine 64, en la misma tienda lo venden, el kit completo. Creo que son 5 placas Pine 64 Sofin, creo que se llama el modelo, y con 5 ranuras, y es verdad que te cuesta unos 100 y pico euros. Pero claro, también es verdad que lo que tiene ahí... Que hablamos de un clúster. Es que montate claro. Un clúster de otro tipo de claro, PC claro. O de placa o lo que sea. Es que hablamos de un clúster. No, sí, por esto lo he mirado y Jellyfin sí que es multimedia completo. O sea, yo lo he visto en audio, pero tiene multimedia. O sea, ah, Jellyfin, que... sí, me suena. Jellyfin, sí. Y había otro ahora que están hablando que era más ligero que Jellyfin, que de hecho creo que Ángel Ugui puso un audio, pero ya no recuerdo, ya no sé si es música, es sonido o vídeo también, no lo sé. No recuerdo el nombre, porque como es un campo que estoy fuera totalmente... Sí, que, lo escuchas, yo... parece interesante, pero cuando no lo usas se te olvidan ahí. Dices, bueno, sé dónde buscarlo cuando me haga falta. Yo no, de Kodi y todo eso realmente no lo voy a usar. O sea, te voy a ser sincero, es que no lo voy a montar. Yo antes montaré un clúster de Kubernetes, que eso me parece. Y una pregunta antes de que terminemos, aunque sea un pensamiento corto. ¿Vosotros pensáis que todas estas placas están favoreciendo o son un empuje grande para que la gente conozca y trastee con Linux? Porque claro, toda Raspberry Pi que se vende, el 90% es alguien que va a tocar Linux. Aunque haya ahora una distribución de Windows, pero eso lo usará bastante poca gente. Todas las placas que se venden, la mayor parte van con Linux. Yo creo que al principio sí, ya no. O sea, cuando salieron las primeras Raspberry, la 1 o la 2, yo creo que hubo mucha gente que lo cogió, lo vio, ¡ay, qué chulo! Pero creo que ahora no. Ahora creo que yo, un porcentaje muy, muy, muy alto de gente que compra este tipo de placas son usuarios de Linux o friki o como quieras llamarlo. Pero no creo que esté ayudando a... Yo personalmente no conozco a nadie que se haya cambiado a Linux por este tipo de placa. Que no significa que no exista. No, pero no, ya no cambiarse, por lo menos tocarlo. Sí, yo lo que... Bueno, mi experiencia con la gente que se lo puedo instalar por el tema de la nube y todo el tema este. Y bueno, y también para también este tipo de placas, por ejemplo la Raspi, para tener una Smart TV con las televisiones un poquito más antiguas que no eran Smart TV, también sirve. Yo sí que introduzco siempre que monto una placa o hablo de una placa de estas, pues mira... Con estas ponemos un sistema New Linux y enseguida y con eso te funciona y tal. Y hay gente que a lo mejor no conocía el sistema y a través de hablarle de estas plaquitas sí que lo por lo menos lo conocen, lo ven y entonces saben que existe. Otra cosa que se cambien, pues eso, lo que decía José, que se cambien a New Linux por estas placas en concreto, pues me parece complicado. Pero que conozcan el sistema cuando le montas a alguien una placa de estas o le hablas de este tipo de placas y gente que a lo mejor no lo conocía, para eso sí que puede servir, por lo menos para que lo conozcan. Y es que claro, el punto es que conocerlo Linux lo conoce mucha gente, pero ya el siguiente paso no lo veo que haga tanta gente. No, siempre un tanto por ciento nunca he escuchado hablar de él, un tanto por ciento gracias a esto ya sabe que existe, un tanto por ciento menor todavía hace la migración. Pero bueno, al final... Todo suma, poco a poco. Sí, al final va todo sumando. Con que lo tengas en mente y tal, y lo conozcas, y luego a lo mejor... Ay, pues sí, ya no te asusta. Con conocerlo, por lo menos la gente que tenga que hacer algún pequeño cambio ya no le asusta tanto, si lo conoce. Sí. Hombre, yo ahora mismo en la generación de placas que estamos, Raspberry 4 y toda la alternativa, ya son, digamos, enfocada a gente que son manita o que le gusta este tipo de placas, o que las conocen o... Pero ya gente como las primeras Raspberry que conozco yo, gente que yo he conocido, gente que tienen 4 Raspberry en un cajón, eso ya creo que ya se perdieron por el camino. Ahora los que compran este tipo de placas son ya gente con curiosidad. Claro, esa gente con curiosidad puede cambiarse al Linux, es verdad. Yo le veo un mercadito importante para, sobre todo a nivel de lo que yo toco, para eso, para hacer alguna especie de Smart TV y para el tema de las nubes privadas. La sincronización de calendario, la sincronización de contactos y el Nextcloud, ahí yo le veo un mercadillo guay, por un precio relativamente barato. Yo estoy promocionándolo todo lo que puedo para que la gente se anime. Y si una vez se lo pone la gente, dice, mira, esto es con New Linux. Y entonces, si en esa plaquita lo tienen, a lo mejor luego en el ordenador se animan también. O sea, todo suma, ¿no? Al final todo suma un poquito. Eso me ha recordado que yo lo tuve bastante tiempo, lo de la sincronización de calendario, pero tú lo harás con Nextcloud, me imagino, ¿no? Sí, correcto, con Nextcloud directamente. O con yo utilizaba Radicale, te lo recomiendo. Está muy bien, muy bien. ¿Ah, sí? Es un script. Sí. Es un hecho en Python, pequeña herramienta en Python. Y CalDAP y CardDAP. Y correcto. También utilicé Baikal. Que Baikal lo bueno que tiene es que tiene una interfaz gráfica o un panel web. Entonces, claro, todo lo que tenías que hacer en radicales era, digamos, configuración en texto. Sí. Pero los dos estaban bastante bien y funcionaban bastante bien. No tuve problemas y sincronizaba el móvil, la tablet y el ordenador. Sí, sí. Y al final tenemos 1000 soluciones por ahí escondidas en el software libre que hay que ir escarbando para decir, madre mía, si había 20 cosas que hacen lo que quiero, pero solo conocía 5. Y es el principal problema que tiene para mí el software libre, que es el marketing, que tiene muy poco, muy poco. Claro, la mayoría de los proyectos no son empresas, son muchas veces hechos por una persona, por dos, y claro, en esa situación no piensa en el marketing, ya piensa bastante con sacar un proyecto adelante. Y ese es un problema que le veo al software libre, al que otros decís, que hay muchas soluciones que no se conocen. Yo no paro de descubrir proyectos que digo, madre mía, esto está genial, como no lo conocía antes. Y otros que digo, oye, está bien, no me da la vida para usarlo nunca, pero la verdad es que está genial que exista. Pues imagínate yo que tengo el canal de Telegram de aplicaciones de Linux, llevo ya 800. Tú eres ya un pozo de sabiduría que... No, yo no. El canal y el buscador de Telegram. Yo no me acuerdo de tantas aplicaciones que he puesto. De hecho, alguna vez he repetido aplicación. Porque digamos que antes, digamos, la busco, pero alguna vez se me ha colado de buscarlo por tiempo, por hecho, y me he dado cuenta que he repetido aplicaciones. Pero claro, aplicaciones de hace 6 meses con una que ponga ahora. Pero es verdad, es que aplicaciones... O lo típico esto de los repositorios de estos de GitHub de aplicaciones que te encuentras, que eso es una maravilla. Los Awesome List. Eso, no me salía la palabra, no me acordaba cómo era. Yo es que tengo, bueno, yo hice uno por ti. Ah, es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, de canales y de grupos de Telegram. Sí, pues, y ahí hay Awesome List de Awesome List. Bueno, te voy a mostrar Awesome List de diferentes tipos. Y es un disparate. Yo tengo cosas de administrador de sistema y no me da la vida para verlo. O sea, es impresionante. Bueno, pues si queréis ya lo... ya llevamos más de una hora. Yo es que tampoco ya tengo más que hablar, la verdad. Sí, yo creo que para una hora y cuarto creo que está bien. Para hacer un crossover que podemos repetir en alguna otra ocasión. Yo creo que le hemos dado un buen repaso ahí a las placas. Mira, el próximo si queréis de Telegram, por cambiar un poco. Ah, pues mira, también. Yo ahí puedo ponerme a hablar y se me va la hora. Pues entonces yo creo que sí, que cerramos. Un placer teneros a los dos juntos. Muchas gracias. La verdad igualmente, he aprendido mucho yo, ¿eh? No coincidí desde hace mucho. Y a ti, José, nos hemos visto mucho por Telegram, pero todavía no habíamos coincidido en una sala. Pues por mí ha sido un placer. Sí, ha estado todo muy bien, ¿eh? Ha sido un placer estar aquí charlando un rato con vosotros. Venga, pues entonces, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Un saludo, hasta luego.